podemos tener una visión respecto a lo que sucede con el tema de la parte económico-financiera. Primero que al levantar las retenciones del gobierno, la empresa, a través de la minera Aguilar, que es dueña, sí, junto con la lumbrera, uh-huh, le es más fácil, más barato, exportar esa tierra que traen de Jujuy, exportarla directamente. Uh-huh. Y el tema de hacer el zinc, a ellos les sale caro, según ellos, pero con una diferencia, de que el dólar hoy está a 13 pesos, uh-huh, con a 15 pesos 30, 15, sí, 40, y con el hecho de que el zinc a nivel internacional está subiendo entre 1.600 a 1.700 dólares. Es decir, esta es la realidad que nosotros leemos en la lectura de todos los días. ¿Cuál es el secreto de la parte empresarial? Realmente no lo sé. Uh-huh. Si quieren reabrir, si quieren recomodar la fábrica, si la quieren convencionar de otra manera. Hoy la fábrica está totalmente parada. El único horno que está es el horno de fusión, que es en donde se funde las chapas de zinc. Sí. Y después el otro está todo parado.